y los desafíos que tuvo que afrontar. No sorprende que él sintiera la necesidad de conocer a Dios. Aquí llegamos a un punto crucial de la adoración. La adoración debería ser acerca de Dios. Debería ser acerca de nosotros, que con humildad, fe y sumisión buscamos conocer más de Él y de su camino. Éxodo capítulo 33, verso 13. ¿Cuán bien conoces a Dios? Aún más, ¿qué elecciones haces que te capacitarán para conocerlo mejor? ¿Cómo puedes adorarlo de una manera que te dará un mayor aprecio por Dios y por su gloria?